Camino Verde es una canción que tiene algunos intérpretes. El Puma, tal vez. Los Panchos. Bueno, ahora con Ariel esta noche. Usted no tome, usted es un hombre religioso. Bonito.